Día sexto de la octava de Navidad, Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos 22 y 36 al 40. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese momento, en ese mismo momento, y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Según la ley de Moisés, 40 días después del parto, la mujer debía presentarse al templo para ser purificada, porque se consideraba que la sangre y la placenta y todos esos elementos habían ensuciado, manchado a la mujer, con lo cual quedaba inhabilitada para el servicio religioso, para el culto, por esta suciedad. Por eso debía ser purificada. Si el bebé había nacido un varón, esto se daba 40 días después del parto. Si en cambio el niño era una mujer, el bebé nacido una mujer, una niña, esta purificación ocurría 80 días después del parto. Bueno, Jesús nació y 40 días después fue la Virgen para ser purificada. Recordemos que el parto de María fue un parto virginal, fue un parto milagroso, no fue un parto común. Con lo cual no hubo sangre, como puede haber en cualquier otro parto de mujer. Porque María es virgen antes del parto, después del parto, pero también durante el parto. En ella hay un misterio con relación al parto, a la virginidad. Ella no quedó manchada de sangre y demás. No obstante eso, decidió cumplir la ley. Y allá fue para ser purificada. Miren ustedes qué paradoja. La más pura, la purísima, la inmaculada, cumplió con la ley, se dirigió al templo para ser purificada. Bueno, acá esto nos habla de la humildad de María, someterse a la ley vigente. Y también nos enseña esto a nosotros, bueno, que también tenemos que obedecer las leyes. El hecho de ser cristianos, el hecho de ser católicos no nos exime del cumplimiento de las leyes civiles, al contrario, obedeciéndolas, también obedecemos de alguna manera a Dios también, porque la autoridad, cualquiera sea, es un reflejo de la autoridad de Dios, también la autoridad civil. Salvo, claro está, que la autoridad civil o la ley civil nos obligue a hacer algo en contra de la fe, en contra del Evangelio, en contra de nuestra conciencia iluminada por la fe. Cuando esto ocurre, entonces no hay que obedecer esa ley. Pero entonces, como primer punto a destacar, la humildad de la Virgen, la humildad de San José, que siendo ellos tan santos, se someten a la ley de Moisés. Concretamente, esta ley de la purificación de la mujer 40 días después del parto. Ahí en el templo había una anciana, una profetisa, Ana, 84 años, viuda, hacía oraciones, ayunos, una mujer muy piadosa, y cuando vio al niño, lo reconoció como el Salvador de Israel, como el Mesías, y empezó a predicar, y hablaba a todos acerca del niño, dice el Evangelio, indicando que ese niño era el esperado, el Mesías, el Redentor. El valor de esta mujer, que a pesar de su edad, se puso a predicar a Cristo. No hay límite de edad para anunciar al Señor. No hay un límite de edad para ser apostolado. No hay límite de edad para predicar el Evangelio. Esta mujer, Ana, que podría haberse quedado en una situación de comodidad o de quietud, pasiva, como quien ya espera la muerte, se siente impulsada a proclamar a todos la liberación que ha traído este niño que ella acaba de ver, Jesús. Una anciana que nos enseña a nosotros la necesidad de predicar a Cristo. Una anciana que nos impulsa a todos con su ejemplo a hacer apostolado. No hay límite de edad, repito, para anunciar a Jesucristo, para ser apostolado. Cualquiera puede hacerlo en su lugar, en su contexto, en su situación de vida. Ella podría haber dicho, bueno, yo soy una persona mayor, esto le toca a otro, que lo haga otro, yo ya no puedo. Y sin embargo, hizo lo que pudo, empezó a anunciar a Jesús, al resto. Y una última idea que me surge de este evangelio es, con respecto a esta mujer, Ana, hija de Fanuel, era una mujer pobre, porque era viuda, y recordemos que las viudas en ese momento eran mujeres pobres, habían perdido el sostén material por parte del marido. En esa época no existían las pensiones o la seguridad social para estas mujeres. Con lo cual, ser viuda era sinónimo de ser pobre. Recordemos aquel episodio en el templo de aquella viuda que dio 2 monedas en la alcancía. Y Jesús dijo, esta mujer dio todo lo que tenía. De ahí el valor de esa ofrenda, porque dio todo lo que tenía. 2 monedas de cobre. Bien, esta mujer Ana también es pobre, uno diría, no tiene nada para dar, porque el que es pobre no tiene nada para dar, pero sin embargo, no hay nadie tan pobre que no tenga algo que ofrecerle a Dios, a los demás. Nadie es tan pobre, que no pueda ofrecer algo a Dios o a los demás. ¿Y qué le ofrece el pobre a Dios? Le ofrece la nada. Le ofrece el vacío, le ofrece la carencia. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque cuando uno ofrece, ofrece algo, no ofrece nada, no ofrece vacío. Bueno, pero con Dios y en un sentido espiritual las cosas son un poco distintas. A Dios hay que ofrecerle no solamente cosas que también son válidas, porque las cosas materiales son cosas buenas, ¿eh? Por ejemplo, una limosna al templo, a la iglesia, una limosna que uno hace a otra persona que necesita, está muy bien. Pero también a Dios podemos y debemos ofrecerle nuestra nada, nuestra pobreza, nuestro vacío interior, lo que somos, porque en el fondo somos eso. Señor, te doy lo que soy, y soy nada, soy miseria. O como decía Santa Teresa de Jesús, somos miseria más pecado. O sea, nada de nada. Y hay que tener el valor para decirlo, para reconocerlo y para ofrecerlo a Dios. Señor, te doy esto, mi vacío, mi nada, mi pobreza, mi carencia. Eso es lo que esta mujer pobre, esta viuda, Ana, le ofrece hoy a Jesús, al Señor, su nada. Pero una nada que es fecunda, una nada que se transforma en apostolado, una nada que se transforma en predicación del Evangelio, una nada que produce frutos espirituales. No es una nada muerta, no es un vacío sinónimo de infertilidad o de muerte, es un vacío sinónimo de plenitud. Acá viene esta paradoja espiritual. Cuando uno le ofrece a Dios la propia nada, la propia miseria, o sea, lo que somos, somos realmente eso. Cuando uno le ofrece a Dios la propia pobreza espiritual, la propia carencia, esa experiencia que a veces tenemos de que no podemos, de que somos débiles, de que somos muy débiles, de que necesitamos de Dios y de los demás. Cuando uno le ofrece eso a Dios, esa nada, ese vacío, ¿qué hace Dios? Empieza a llenar ese vacío. Empieza a llenar ese recipiente vacío que es nuestra vida, nuestra alma. Empieza a llenarlo con su gracia, empieza a llenarlo con su misericordia. Con lo cual, eso que originalmente era nada y vacío se empieza a transformar en plenitud de amor, plenitud de gracia, plenitud de misericordia por parte de Dios. Lo que Dios más quiere, lo que a Dios más le gusta es que le ofrezcamos lo que somos, o sea, nuestra nada, nuestra pobreza, nuestra carencia. Esta mujer, Ana, es símbolo también de lo que cada uno es frente a Dios. Este ayuno que ella hacía, este vacío, este no comer, es también un símbolo, una imagen espiritual de esa nada, de ese vacío nuestro espiritual. Tengamos el valor, el coraje de decirle a Dios: Señor, soy nada. Señor, tengo para ofrecerte mi miseria. Señor, estoy vacío, o sea, soy pobre, carente, necesito. Y van a ver, vamos a ver, iremos dándonos cuenta cómo el Señor tomará esa nada, ese vacío nuestro, y empezará a llenarlo con su presencia. Por el contrario, aquel que está lleno de sí mismo, aquel que no es pobre, aquel que considera que nada le falta, que no carece de nada, ese no puede ser llenado, completado con la presencia de Dios, justamente porque esa persona considera que no necesita, está llena, satisfecha. Aprendamos a ofrecer entonces a Dios no solamente cosas, sino también la propia nada, el propio vacío, la propia pobreza, como lo hizo esta pobre viuda Ana hoy en el Evangelio. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.